subprefecto Andrés Torres Cabezas, jefe de la Brigada de Delito Económico Valdivia. Efectivamente, en el contexto de una publicación que se realizó en redes sociales que decía relación con unas amenazas de tiroteo, específicamente en los sectores de la Universidad Austral de Valdivia, funcionarios de la misma casa de estudios realizaron una denuncia el día de ayer en la Brigada de Delito Económico Valdivia, donde se señalaba que esta publicación era una amenaza directa contra el estudiantado y el personal de la universidad, por lo que se dispuso de inmediato dar cuenta a la fiscal de turno, quien instruyó las primeras diligencias para determinar la veracidad de la información y de esta publicación, que hacía, como señalé, o que daba una amenaza directa a la comunidad estudiantil y profesional de la universidad. En virtud de esto, a las primeras diligencias, el personal de nuestra unidad se contactó con el cibercrimen, la ciudad de Santiago, unidad que realizó las primeras diligencias, logrando determinar el 2 IP, con dos domicilios en nuestra ciudad de Valdivia, de donde se había originado la publicación y de donde se había subido a las redes sociales. En virtud a estos antecedentes, personal de nuestra unidad concurrió a los domicilios indicados y se logró determinar la responsabilidad de un menor de edad, quien fue quien creó este mensaje y lo subió a una plataforma desde donde otra persona lo ingresó a las redes sociales, según nos manifestó esta última, a modo de precaución, para que la gente estuviera alerta al respecto. Bueno, el menor de edad fue, como le digo, plenamente identificado. Debido a su edad, no está sujeto a reparo judicial, así que se informó a la fiscal de turno y se dispuso que se incautaran algún tipo de información que tenía al respecto, y toda la información fue entregada al Ministerio Público, quien, como señalé, ya está al tanto de lo sucedido. El llamado es a nuestra ciudadanía a alertar a la policía, a tomar las medidas de resguardo, los jóvenes, y no dejarse amedrentar por este tipo de situaciones. Hubo un rápido actuar policial, rápidamente averiguamos quiénes eran los responsables y se ubicaron y se identificaron.